A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo viajamos a Córdoba, Argentina, para salir al encuentro del bandoneonista de dicha localidad, Damián Torres, junto a su trío de tango y pistas de su primer disco del año 2003, titulado Cabulero. Le oiremos pistas en un interesante arreglo para el tango de Peregrino Paulo, Inspiración, donde los integrantes, cada uno de ellos, va luciendo sus pasajes solistas, tanto en el bandoneón, en el contrabajo y en el piano. Escuchemos este tango, Inspiración. Thank you. Damián Torres, de su localidad de Córdoba, se fue a estudiar a Rosario música y allí también comienza sus estudios de bandoneón. Su primer maestro fue Domingo Federico. Recordémoslo, que por los años 40 fue el primer bandoneón de la orquesta de Miguel Caló, donde dejara una serie de tangos de su creación, que fueron superventa para la orquesta de Miguel Caló. Entre ellos, este tango con letra de Homero Expósito, tan solo instrumental por Damián Torres Trío. Yuyo Verde. Callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Con el llanto viejo del adiós, a donde el callejón se pierde, brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del amigo entre mis manos y este cielo de verano que partió. Torres es un ferviente admirador de Astor Piazzolla y a la hora de elegir una obra de Astor se va a lo más difícil y desconocido de Piazzolla, la familia. Muchos que recorrerán las obras de Piazzolla dirán: esa obra no existe en los catálogos de Astor. No es tan así. La familia es la novena parte de la obra Viaje de Boda, de 1977, con Piazzolla, con la orquesta de músicos italianos. La obra en total cuenta con 25 partes. Escuchemos La familia. Thank you.